Porky, cronista de béisbol. Hoy, juego decisivo de la Serie Mundial. Los Medias Rojas dependen de su liguero. Tendré el gusto de llevarles el juego decisivo de la Serie Mundial, jugada por jugada. Estamos en el Yankee Stadium. La gente abarrota las tribunas. Los boletos se venden como tortas calientes. Lenta. Otra es horrible! ¡Oh! ¡Esto es horrible y espantoso! ¡Vamos, muchachos! ¡No pierdas velocidad! ¡Vamos aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Qué partidazo! Los gigantes están al bat y están 33 carreras abajo. Tienen la casa llena y hay dos outs. Escuchen cómo ruge la multitud. Están haciendo un gran juego.